¿Tenemos pastilla irónica? Tenemos pastilla irónica, por supuesto, como todas las semanas. Y le comentaba que había sido bastante difícil elegir, porque adivina quién apareció de nuevo. Ay, yo sé, ¿lo digo o no lo digo? La teníamos olvidada, le digo, porque... ¿Bueno, escuchaste la pastilla? No. Pues yo la escuché ya. Quiero preguntar, ¿es mujer? Es mujer. Ya sé quién es. En algún momento de nuestros programas estuvo casi abonada, era casi una integrante más. Sí, yo creo que es, tiene la pastilla irónica de oro, se presume. Sí, la que más apareció. No es ministra. No. Tampoco ex ministra. No. Ex legisladora. Es legislador. Ex. Sí, bueno, vamos a develar el misterio. Lilita Carrió volvió otra vez a los medios y esta vez para hacer algunas definiciones acerca de la vacuna contra el COVID, en donde, como no podía ser de otra manera, es culpa de Cristina, no se la va a poner. Como todo en este país. Exactamente. Pero además se dijo que, bueno, un poco raro, ¿no? Le gusta la canción La Marcha Peronista a Lilita. Pero no la conoce. No la conoce. No puede cantarla. No puede cantarla, pero le gusta. Pero le gusta. Y bueno, y cuando le preguntaron acerca de quién podía ser el próximo presidente, le dieron a elegir entre tres opciones. Obviamente en ninguna hay un peronista, ¿eh? Entre Macri, Vidal y Larreta. Y el que dice, Macri ya fue, dijo. Lo sacó de una patada al expresidente, dijo que le gustaría una mujer. Por otro lado, también quien hizo algunas declaraciones bastante polémicas fue el ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, quien en una radio de Rosario lo que dijo fue, en cuanto a la violencia, que él lo soluciona fácil, no cagaría tiros a todos. Ah, esa bueno, fue su... Basta de eufemismos. Pastilla irónica. Se presume inocente. Muy bien, a levantarse, bella durmiente. Vamos arriba, arriba. ¿Te pondrías la vacuna si sale ahora fin de año? ¿Por qué? Porque este es un negocio y es una desesperación de Cristina. Yo, Cristina, pelotudo. Yo creo que hay que ser muy prudente porque van a venir muchas pandemias, ¿no? Cuando estaba Chávez y todavía vivía Castro, ella la convencieron de que ella era la líder, digamos, la Che Guevara de América Latina. Parte de la marcha peronista que también me gusta, que cantaba en el 83. A mí me gustaba mucho, porque yo la ve mucho ahí. ¿Cuál es la parte de la marcha? Yo no me acuerdo de la marcha peronista, porque ahora estoy medio vieja, pero... No. ¿Para hacer panqueques? Vos, peronista, juntos, unidos, triunfaremos. Y no sé cómo sigue. ¡Vamos empezando hoy! Siempre seremos no sé qué cosa. Un lito de corazón, así no era. Perón, Perón. Viva Perón. Perón, viva Perón. Pero yo la madrita no. ¡Estamos perdidos! ¿Macri, no? Larreta o Vidal? Cualquiera de alguno de los dos. Un no hombre vale, o una mujer. Macri. Porque ya fue. A ver, fue. Quieras o no. Adiós. Sí, pero hay otros también. Hay otros partidos, hay otros. Me gustaría una mujer republicana. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Cambiame la música. En los últimos casos de balaceras, vos en algún momento hablaste inclusive de enfrentamiento, de disputa por el territorio. ¿Cómo están planificando abordar, yo no sé si desde la seguridad preventiva o cómo, este tipo de casos? Mira, yo soy partidario de cagarlos a tiros a todos. Porque yo veo que enfrente no hay un Estado, digamos, que corresponda. Yo no estoy alentando con esto ni gatillo fácil, nada. Lo que digo es que ha habido un Estado endeble enfrente. ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! Suena Se Presume Inocente y suena la radio. Se Presume Inocente. Conducción, Ricardo Cerrulla. Género, Manu Abuela. Internacionales, Rodrigo Chávez Lagrava. Yo quiero caminar donde no hay senda, donde nadie cantó ya mi cantar. Cultura, Federico Ternavasio. Yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana nacerá y tiraré semillas a la tierra